La gente y su defensor llega todas las semanas a esta radio para que te informes, porque si conoces tus derechos, los vas a poder defender. Defensor del Pueblo de la Nación, 20 años defendiendo tus derechos. En este segundo bloque, la funcionaria que contesta las preguntas de los chicos quieren ser chicos es Gladys Lavieri, del Área de Protección Especial de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cuál es el derecho más reclamado por los niños? La Defensoría del Pueblo de la Nación, los derechos que más trabajamos son el derecho a ser escuchado, que es uno de ellos, que en general no son los niños los que vienen a reclamarlo, pero son los adultos. Por ejemplo, cuando hay un proceso de separación de los padres o hubo cuestiones de maltrato hacia los niños y entonces los adultos deciden qué tienen que hacer, digamos, qué es lo que creen que es lo mejor para hacer, digamos, muchas veces no se les consulta a los chicos qué es lo que piensan de estas situaciones. Y el derecho a ser oídos de los chicos es importantísimo. Los adultos, quienes tomamos decisiones, los jueces, los trabajadores sociales, los docentes, los papás, las mamás, tenemos que escuchar las opiniones de ustedes. Ustedes saben que tienen derecho a expresarse libremente, a formar su propia opinión y sobre todo a decir qué les pasa en los procesos en los que ustedes están incluidos. Entonces, ese es uno de los derechos que más se reclaman acá, el derecho del niño a ser oído. Lo que hacemos es tratar de que los funcionarios que tienen que tomar las decisiones escuchen a los chicos. No quiere decir que lo que dice el chico es lo que se va a hacer, pero sí es importante tener en cuenta la opinión de cada uno de ellos que está involucrado y que le pasan cosas que le duelen, que le molestan y que muchas veces no tiene lugar donde decirlas. ¿Qué podemos hacer para que los niños sepan sobre sus derechos? Hay varias cosas. Los estados estamos comprometidos a difundir lo que es la Convención de los Derechos de los Niños, lo que son las leyes de protección de la infancia, como son las leyes en nuestro país y demás. Las escuelas también tienen la obligación de trabajar sobre los derechos de los niños, de todo tipo de derechos, de los niños, las niñas y los adolescentes. Y muchas escuelas no lo hacen. Es probable que así sea. En realidad tenemos que todos pedir, y ustedes como alumnas también pedir, que los adultos nos comprometamos con esto, porque uno de los derechos que también tienen ustedes es a conocer sus propios derechos. Claro. Nadie puede ejercer sus derechos si no los conoce. ¿Cómo sabría yo que puedo participar en el club del barrio si no sé que los menores de edad pueden participar? Y el derecho a la participación cultural y demás, también es uno de esos derechos. ¿Qué es lo que pasa si esos derechos no se cumplen? Es una muy buena pregunta. Primero, está buenísimo que miren qué cosas no se están cumpliendo. Para eso, primero leemos qué derechos tenemos, sabemos, aprendemos y además sabemos que hay lugares específicos donde uno puede ir y decir, señora, señor, a mí me está pasando esto, o a mi compañera o a mi vecina de al lado le está pasando eso. En todos los lugares del país hay lo que se llaman está el sistema de protección integral, los equipos interdisciplinarios, hay psicólogos, trabajadores sociales, operadores de calle, educadores, que tienen que recibirle las, entre comillas lo digo, denuncias o escuchar lo que ustedes están diciendo. Porque no es una denuncia judicial. Porque a veces la palabra denuncia genera como mucho miedo y sí, uno piensa. Hace poco salió el derecho que vamos, que si un chico puede denunciar si ve algo que no le gusta. Siempre. El chico puede denunciar si ve, si le pasa algo que no le gusta. Antiguamente te decían que no, que un niño tenía que ir acompañado con un adulto. Y la verdad es que si es mi papá el que me está pegando, que me va a ir a acompañar, le voy a decir acompáñame para ir a hacer la denuncia. No. Entonces, los niños, las niñas, los adolescentes pueden ir solos a no solo hacer las denuncias, pueden ir a un hospital y pedir que les expliquen las cosas que necesitan que les expliquen. Aun cuando los padres o las madres pueden no estar de acuerdo. esas cosas las pueden hacer. ¿Qué deberían de aprender los adultos de los niños? En realidad, los adultos deberíamos aprender muchas cosas de los niños. La honestidad que tienen como primera medida, lo sinceros que son. Esas son las cosas que primero deberíamos aprender. Pero sobre todo lo que deberíamos aprender muchos es, bueno, cómo cuidarlos, cómo poder protegerlos, cómo poder garantizar que realmente todo lo que se dice en las normativas, se dice en las leyes, se dice en un montón de lugares, realmente se haga efectivo. Me parece que esa es la gran tarea y la responsabilidad que tenemos los adultos. Y yo no puedo enseñar a cuidar a los niños si no los cuido primero. Porque mal podría decir, te dije que no grites a los gritos. No está bueno eso. Entonces sí deberíamos los adultos, sobre todo, acompañarlos en el crecimiento, en el desarrollo, en que ustedes puedan decir lo que piensan, puedan decir, bueno, esto nos parece de esta manera y no de otra, y no que yo como adulta les diga, la única que dice la verdad y tenemos siempre la razón, somos los adultos. Como la película, no. Matilda, que le decía el papá, yo sí. Tengo la razón y vos no. Efectivamente. Vos sos chiquito, yo soy grande. Vos sos tonta, yo soy inteligente, y era al revés. Pero claro, pero además, uno como adulto también tiene que respetar que ustedes están en crecimiento. Entonces es lógico que no van a pensar del mismo modo, con la misma estructura que una persona adulta. Pero ustedes tienen sus opiniones. Ustedes pueden decir, esto me parece que es de esta manera y esto me parece que es de otra. Y cuando esas cosas no se respetan, lo que sí tienen que saber es que hay espacios donde llamar por teléfono y pedir ayuda. Y como les decía mi otra compañera anteriormente, muchas cosas uno puede pedir ayuda y no es necesario dar el nombre. A veces conocemos a la vecinita de al lado, a la compañerita de la escuela, que está en una situación, la verdad, donde es maltratada y demás, y no nos animamos. Porque no sabemos muchas veces cómo ayudar al otro. Bueno, para eso hay gente que también sabe y uno puede decir, mira, pasa esto, yo no sé cómo ayudarla, yo quiero ayudarla, pero no sé cómo. Del mismo modo esto pasa cuando uno les cuenta a las maestras, a los profesores, y ahí otra vez, volviendo a la pregunta que me habían hecho, bueno, somos los adultos los que tenemos que poder guiarlos en este pedido de ayuda, en acompañarlos y en no dejarlos solos en todo esto. ¿Este año hubo más denuncias de así maltrato de los niños que el año pasado? Mira, este año se dieron a conocer muchas más denuncias. No quiere decir que ahora haya más maltrato que el año pasado o que en otros momentos. Lo que sí es cierto es que cuanto más damos a conocer las situaciones, más denuncias aparecen. La gente muchas veces tiene miedo de denunciar, o las mamás porque también son víctimas de maltrato y entonces creen que si denuncian eso va a ser mucho peor. Los nenes, porque una de las cosas que hace quien los maltrata, y sobre todo si ese maltratador o maltratadora está dentro de su familia, es amenazarlo, amedrentarlo y decirles que les va a pasar algo mucho peor si dicen que les está yendo mal en todo esto. Y en verdad, una vez que los chicos pueden darse cuenta de eso y decir, no, a mí me pasa, bueno, se denuncia de esta manera y se denuncia más. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.